do it every day and ain't gon' stop. Ain't gon' stop. They said I wouldn't make it to the top. To the top. They wanna take my place, take my spot. Take my spot. Beginning of the day, I'm blazing up. I wake up, I bake up, I wake up, I bake up, I wake up, I bake up, I wake up, I bake up, I wake up, I bake up, I wake up, I bake up, I wake up, I bake up, I wake up, I bake up. Never running out the pack, always stay full. Always gotta keep the gas, the jet stays fueled. If she ride with Khalifa, then she blaze too. I ain't passing you my joint if we ain't cool. Pull up in a whip, smelling like a greenhouse. Let the windows down, let the trees out. Cover of the Forbes, we the ones you read about. About to open a cookie store overseas now. I got Khalifa Kush for retail. I wake up, I wake up, I wake up, I wake up, I wake up, I wake up, I wake up, I wake up. Despierto y prendo, despierto y prendo, despierto y prendo, despierto y prendo. Si un problema me encuentra con bolsillo lleno, aguanto el peso de ganar, tengo tobillo bueno. Me pongo a su nivel y lo sumillo luego. Tu disco lo apagué con mi sencillo nuevo. Ya no veo mi shop, debe ser por el humo, los porros que me armo parecen un puro. Mejoro mi karma, cancelo, conjuro la huida poder, estoy viendo el futuro. Miro mi Rolex y siempre me dicen que son 4 y 20, goddamn. Hablo en el laboratorio, por eso tengo porro siempre. Ok, fumo gasolina, esto es diésel. Cojo yo violeta como Freezer. Paso pa' que te bautice. Mucho hash no hay paso en el freezer. Te fiesta pa' las cicatrices. Como quieren que lo cotice. Por del tamaño de mi bíceps. Una cega pa' mi suerte. Pa' esquivar la muerte. A mi win le puse Begami, es porque patea fuerte. Una cega pa' mi gente y otra pa' los haters. Mi mamá me dijo estoy bendito para siempre. I wake up, I bake up, I wake up, I bake up, I wake up, I bake up, I wake up, I bake up. I wake up, I bake up, I wake up, I bake up. Despierto y prendo, despierto y prendo. Yeah. Hielo, la nota me tiene en el cielo. Estoy haciendo ensalada de Khalifa Kush con portobelo. Wax encima de la hoja, eso parece caramelo. Las balas son hollow, te dejan sin boca como Kitty Hello. Hello. Los gringos me escuchan y me dicen jeez. Pago to cash, yo no cojo lis. Ando por Cali fumando Cali de Khalifa conmigo y con Wiz. Yo no fallo, que el cabrón se siente más lindo. Tú no has visto mi número últimamente. Yeah. I do it every day and ain't gon' stop. Ain't gon' stop. They said I wouldn't make it to the top. To the top. They wanna take my place, take my spot. Take my spot. Beginning of the day, I'm blazing up. I wake up, I bake up. I wake up, I bake up. I wake up, I bake up. I wake up, I bake up. Despierto y prendo, despierto y prendo. Despierto y prendo, despierto y prendo. Una cega pa' mí.